rezarle unos salmos al Señor. Salida de audio. Del sonido. Linda noche. Volumen, volumen. Para rezarle al Señor del dinero. Llamada, llamada, llamada. Salida de audio, salida. Para desear. Salida. Lo material. Que lo material venga. Que lo material venga. Nos abandones. Se anula, Mario. No ahorremos energía, démosle duro. Ahora que cerró el almacén de la vecina, que estuvo todo el día atendiendo para ganar mucho dinero, voy a aprovechar para vaciar mi estómago de poder sin mugre. Con el absurdo metal de esta vida, el estómago lleno de palabras, la cabeza llena de grasa. Yes, yes, yes, yes. No, no, no. Tengo el estómago lleno de palabras y la cabeza llena de grasa. Tengo 1000 palabras por decir. Tengo muy pocas palabras dichas. Tengo una idea en el plato, pero la hija de puta se me va, no me deja expresarla, no me deja dominarla. Tengo una idea en el plato, tengo el estómago lleno de palabras, tengo la cabeza llena de grasa. Muros de 10 metros a cada lado, 20 kilómetros de largo y luz a 20 metros de altura. Paredes a 3 metros. Voy caminando por este camino. Dicen que más allá está el lago de la vida. Voy caminando a las 3 de la tarde, 45 grados. Camino cubierto de cemento. Dicen que las ovejas están pastando del otro lado. Estómagos de plástico. Lana y viruta de acero. Ya no voy a esperar al destino. Voy a esperar y no, me voy por el camino de cemento. Tengo de pollo con la energía de un burro. Sí, en el medio del camino está el padre Pedro dando misa. de bolsa de arpillera mojada en aceite quemado. El camino de cemento puede seguir. Dicen que más allá está la vista asegurada. Está el lago de la vida. Dicen que también, después de la misa del Padre Pedro, te escoltan dos ángeles de 180 kilos cada uno. Negros. Voy por el camino de cemento, 3 metros de ancho, 20 metros de alto, paredes de cemento, 20 kilómetros de largo, ni una salida. Padre Pedro en el medio, dos ángeles negros de 180 kilos te escoltan y te miran mal. Mi amigo Néstor Tempesta está con dos bandejas de DJ, también cuatro sonidos en el medio del camino, emitiendo una sucursal de la banda del ciervo para 180 lechones enfermos que lo miran, lo quieren comer. ¿Cómo llegué a este camino? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me entró? ¿Quién me va a indemnizar? ¿Quién me va a pagar la jubilación? ¡Ah! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! Quiero pedir perdón.